Bueno, aprovechamos a charlar un ratito con Hugo Aristegui después de este remate de fin de año. Hacía un tiempito que no lo visitábamos, aprovechamos el final del año para hacerlo y en un día muy lindo, con un embrete de hacienda importante para esta época del año, le decía yo a Hugo, y el remate muy bien. No sé cómo lo viviste vos, Hugo. Sí, Hugo, te agradezco la visita, por supuesto. No, remate, un remate lindo en cantidad de haciendas, el remate bien. Los valores se están manteniendo y yo creo que se van a seguir manteniendo. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor por ahí está tratando de aprovechar estos precios. Aprovechar el momento porque son momentos que se viven y de repente puede venir para atrás y no se sabe por qué. Como cuando agarró para adelante y tampoco se sabe por qué. Claro. Hablábamos con Ricardo Sosa hace un ratito y decíamos que muchas veces la invernada va enancada al valor del gordo. Esta vez la invernada repuntó antes que el gordo. Sí, efectivamente. Efectivamente. Porque siempre el filotero y eso dice, claro, no podemos pagar la plata que se está pagando porque el gordo está valiendo menos plata, vale más plata la invernada que lo gordo. Sí, se dan esos casos, pero lamentablemente cuando el filotero tiene que reponer porque vendió lo gordo y tiene que reponerlo, de caso contrario es un negocio que a la larga se termina, si no. Claro. Por lo tanto, tienen que seguir. Estamos hablando de valores de 16, 17 pesos en terneros que se llevan los filoteros y dice, ¿cómo puede ser? Pero sin embargo siguen comprando. No, por supuesto. ¿Alguna ganancia deben de tener? No, yo pienso que plata no van a perder. Le costará un poco más ganar la plata, pues le tendrán que echar más kilos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero plata no van a perder. Claro. Plata no van a perder. Acá, y esto se va a seguir manteniendo. Viene la fiesta, siempre se gasta más. Y si te pones a pensar un poquitito, hay que checar ganancia. También mucha gente compra porque tiene que checar ganancia, mucha gente no vende porque si no ganancia el año que viene, claro, les pega un susto. Pero el tema pasa que seguimos buscándole de todos lados y hoy sigue siendo lo más barato la carne. Sí, seguro. Hugo, ¿cómo fue este 2013 para Hugo Aristegui y para la firma? No, estoy conforme. Es un año difícil, Macano, como creo que son todos los años. Siempre tenemos partes difíciles. Fácil no queda nada. Siempre es difícil. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas y hay que seguir para adelante porque nosotros teníamos igual que los filoteros. Que una cosa. Si no, tenemos que cerrar. Que una cosa. Y arriesgar, y hay que arriesgar siempre. El que no arriesga no gana. Y arriesgarse. Lógico, que el arriesgar tiene sus problemas de uno riesgo. Y acá en este país, el que no quiere tener riesgo, que no tiene que hacer nada. Sí. Me encierro acá en estas cuatro paredes, no hago nada y no tengo ningún riesgo. Sí. Pero así no se puede vivir. Hay que seguir trabajando. Seguro. Hugo, te agradezco mucho este momento. Te deseamos que tengas unas felices fiestas, tanto para vos como a la gente del escritorio, como a tu familia. Y bueno, esperando que el 2014 los trate, si ha sido bueno este, que sea mejor todavía. No, por supuesto, te agradezco y te retribuyo los augurios de felicidades para vos, toda tu familia y todos los muchachos de la radio. Y me conformo con que sea igual. No soy tan exquisito en decir, Macano, que sea mejor. Vos me decís que sea mejor, sí, sería, lo importante sería que fuera mejor. Sí, Macano, seguro. Pero si es igual que este, siempre digo lo mismo. Si a este lo pasamos y el otro igual, calculamos que lo vamos a pasar también. Seguro. Gracias, Hugo, muy amable. No, al contrario, Hugo, te agradezco la visita.